Bueno, estamos recibiendo acá a los invitados de esta hora. Estos días veníamos amenazando nosotros con que hoy vamos a hacer una mesa con vecinos de distintas zonas que están afectados por el trazado del tren de UPM. Hablamos de la zona de Capurro, de Sayago y de La Paz concretamente. Y por eso están con nosotros acá. Ya está Anita Hernández de Capurro. Viene en camino Inés. Inés, sí. Álvaro Borges, que es de La Paz, del grupo de La Paz. Y está también ya Sonia Gómez de Sayago. ¿Cómo andan? Bien. Sí, sí, una etapa decir medio crucial con el tren ahora, ¿no? Sí, crucial, sí, crucial, que casi no llegamos hoy porque, digo, está... Está todo trancado. Está todo trancado. Y encima, digo, ahí estaba... Nosotros vamos... Yo voy a tomar el ómnibus a Garzón. Sí. Y bueno, la mejor ocurrencia que pudieron tener es entre la vía y Garzón, hay un jardincito y un CAIF, con una veredita angostita ahí. Entonces está trancado. La entrada de los chiquilines, la salida de los chiquilines, hay que bajar a la calle para tomar el ómnibus. Es con puerta hacia Millán, con un tránsito re pesado. Millán, con una vereda que tiene, no sé, no te quiero mentir, pero dos caben una persona al lado de la otra. Y dicen que van a hacer un... En la esquina que van a hacer una UTU. Bueno, vamos a arrancar con esto del tren. Lo primero, si les parece, ver en qué está cada una de las zonas, porque son todas realidades diferentes con el mismo tema. Empezamos por La Paz, de repente, la que está más lejos de acá, de donde estamos nosotros. Bueno, nosotros estamos con el tema de las firmas. Y bueno, acá lo que estamos hoy en día es yendo puerta a puerta. Y tenemos dos locales, que es donde se juntan las firmas, que es Fermar Calzados y Bidería Al Toque. Ahí va. Como siempre ha pasado que hay puertas se nos cierran, digo, no los vecinos, simplemente que, por ejemplo, nos pasó, yo lo había dicho la otra vez, un edificio WPS que supuestamente estaba, teníamos la autorización para poder firmar, ir a firmar, por cada apartamento, y bueno, y al otro día nos llamaron tipo mediodía que no podíamos ir porque era del Estado y no querían tener problemas. Y así ha pasado. La gente misma del edificio. Sí, el que está a cargo del edificio. Ahí está acá. Y él obviamente no me firmó tampoco. Ajá. Pero bueno, está dentro de todo, se va encaminando lento, pero seguro. Y quiero que... Nosotros, si piensa que nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir, ya lo voy diciendo. No tenemos un vencimiento de esto, pero tampoco no queremos esperar mucho tiempo, porque claro, viste que las máquinas siguen haciendo, digamos, para mí, todavía la construcción no empezó. Están... ¿Ustedes allá ya tienen las máquinas también donde estaba la nosotros vía? Nosotros tenemos, vienen las máquinas y no vienen, ponen unos palitos y bueno, está, y marcan y a su vez se desmarcan porque hay gente que lo saca, otros quedan quebrados, otros quedan medio... Claro, la vía ya está levantada ahí también. La vía está levantada, ahora hace una semana que se aplanó la parte solamente de o sea, ahí está pasando una vía y claro, en realidad van a precisar dos vías. O sea que yo no sé, digo, están haciendo, digo, lo que pasa, en realidad, lo que están haciendo es marcando la cancha que están ahí. O sea, eso está dentro del contrato que claro, tienen las empresas. No pueden hacer un abandono de trabajo, siempre tienen que estar ahí. Van pellizcando de un lado y del otro. Sí. Y bueno, y los vecinos, obviamente que... El más, por ejemplo, más problemático, el vecino que dice, bueno, esto ya está, esto no hay vuelta atrás. Y bueno, yo solamente le digo a los vecinos, bueno, ¿para usted es esto? Bueno, yo le pregunto, ¿usted quiere el tren de UPM acá? ¿Usted quiere que se fragmente la ciudad, se margine, se pierda valor a las casas y todo lo que todos ya sabemos y hemos repetido mil veces? Bueno, si usted no lo quiere, bueno, usted firme y nosotros somos los que vamos a estar defendiendo su soberanía. Claro. Y su interés, que esto siempre le digo a la gente y siempre es lo que más señalo, que no entreveren lo ideológico a lo causal. Esto es una causa, esto es un bien para los vecinos, es un bien que es para la población. Hoy en día los que más están perjudicados son la gente obrera, porque no es, o sea, yo no quiero dividir clases ni nada, pero la realidad no, claro. No va a pasar en Pocito, no va a pasar en Carrasco, no va a pasar en los jerarcas que hoy en día están empecinados, porque para mí ya no es un capricho, sino me parece, y estoy seguro que es un problema económico, un problema, no económico el país, económico los sillos cada uno, sí, de ellos. Hay plata. Hay plata, por medio, y bueno, está. Y no quiero hablar más de ese tema de plata, porque obviamente uno tiene que tener pruebas. Pruebas. Y bueno, mediante lo que va pasando en el transcurso de este mes, creo que hay gente que ya está dedicada a dar todas esas pruebas. Bueno, Álvaro, ¿y usted hasta cuándo tienen tiempo para juntar firmas? Nosotros no tenemos ningún... No hay plazo. No hay plazo. Lo que sí, el plazo lo ponemos nosotros en el sentido de o sea, hay que ser coherente. Si ya nos colocan las dos vías y ya está todo, digo... Clarísimo. Ya no hay un vuelta atrás. Clarísimo. Digo, ¿por qué? Pasando a Sayago. En Sayago es como que reventó ahora, ¿no? Que hace tiempo que hablamos del tema, pero ahora están todas las máquinas. La televisión fue que la televisión se había quedado muy por fuera de todo, pero el otro día, por lo que le pasaba a 100 adultos mayores, que no podían ni cruzar donde estaba la vía y tienen que ir a hacer los mandados, ahí como que explotó la cosa y se vieron muchas caras de vecinos que empiezan ahora a darse cuenta, ¿no?, de lo que se trata. Sí, nosotros, la realidad de Montevideo, ¿no?, y Anita también lo va a plantear sobre Capurro, nosotros sí, nosotros, en primer lugar, las obras comienzan desde el momento que levantan las vías, porque es como cuando decíamos, se derrumba un edificio, o sea, eso ya precisa una obra de construcción. De hecho, nosotros hicimos una petición con algunos vecinos representantes de distintos barrios y con la gente que estuvo trabajando en lo que derivó en el informe de la Facultad de Arquitectura, Urruzola y todo lo demás, pidiéndole a la Intendencia que parara la obra porque no tiene permiso de construcción y por la violación de los derechos humanos que tiene en función del informe que tenemos de la Facultad de Arquitectura y en función del informe que tenemos de derechos humanos. Y bueno, lo mandamos a los medios de prensa, no hemos tenido mucha suerte, digo, más que, pero bueno, le pedimos que detengan urgentemente eso. ¿Por qué? Porque nosotros sí ya hemos tenido efectos. Ustedes saben ya que el abandono de la obra nos ha ocasionado incendios que puso en riesgo las casas. Yo estaba mirando inclusive hoy, traigo los papeles solamente para que los vean, porque el otro día los vecinos se juntaron 70 personas en el barrio, en dos manzanas, con ese tipo de cosas, y le pidieron a la Intendencia, ¿no? Iluminación, cuidado, o sea, porque hay robos y todo lo más, pues se abandonaron las casillas, claro. Y eso pasó a ser cualquier cosa, y que nos avisaran, nos dijeran cuando empiezan las obras y en qué consisten. La gente recién se está enterando. Y la Dinama... Una reunión de 70 personas, nada que ver con lo que pasaba hasta hace... No, hasta tres semanas. Exacto. La gente es que ahora la gente empieza. No sabía. Sí, no sabía. Empieza a darse cuenta. Entonces lo presentamos a la Dinama y la Dinama nos contesta siempre como una tomada de pelo, que tienen el plan de seguimiento y ese tipo de cosas, ¿no? Donde dice, por ejemplo, ahí, ¿no?, que tiene que estar iluminada la zona, demarcada, todo ese tipo de cosas que no existe. Nosotros estamos trabajando con las máquinas ahí. Después de ese incendio y ese tipo de cosas, bueno, los vecinos se siguieron moviendo, logramos que cortaran un poco los pastos y ahora la Dinama dice que eso lo hicieron bajo supervisión de ellos. Es como siempre, como sí. Ya lo que veníamos previendo. Pero bueno, ahora empezaron las máquinas a trabajar. Máquinas de poco porte, ¿está? Una aplanadora pasó, por ejemplo, el otro día. Y a un vecino de los que viven en Waldemar Hansen, que son los vecinos que tendrían que realojar. Que eso ya es Colón, ¿no? Eso es en Colón. Que fue con los vecinos que fuimos a hacer la denuncia a la Institución de Derechos Humanos. ¿Te acordás, Anita? Sí, porque iba la psicóloga y le decía, tienen que dejar esto libre. Y así se sigue manejando, ¿no? Con la psicóloga. Sí, con su día que les dice que tienen que irse, qué sé yo. De hecho, ahora le dijeron que les iban a dar casa, porque en diciembre tenían que dejar libre porque era peligroso donde estaba. Primero eso, ¿no? Los ocupantes tienen derecho. Son poseedores, o sea, gente que hace 20 años que está ahí. Digo, y además, no solo se les prometió, sino que está escrito. Ahí le dieron casa a una señora y a nadie más. Ese señor le rajó la casa totalmente con la hija de 14 años adentro sola, vino a preguntar, hicimos una constatación con escribano de lo que le había sucedido, que fue una de las pruebas que presentamos en esta petición, ¿no? Están en la etapa, presentaron una petición con toda esta documentación. Sí. Y lo que piden es... Lo que le pedimos concretamente a la Intendencia es... solicitamos al gobierno departamental que suspenda en forma inmediata toda obra que la empresa Grupo Vía Central, SACIR, Concesiones SL, SACEM, SA, NG, Concesiones y Berques, y el Ministerio esté realizando en ejecución del proyecto ferroviario central que une al puerto de Montevideo con Paso de los Torres, hasta que se den garantías de que se está respetando y salvaguardando las disposiciones de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, así como los derechos humanos fundamentales. Bien. ¿Por qué hicimos esa vía? Porque lo otro que teníamos, o sea, Montevideo con la firma funciona distinto al interior. Uh-huh. Como claro. Lo que estás diciendo hoy, 70 vecinos de mi barrio sí, saben lo que pasó, sí. Pero la gente ni sabe. La gente que pasa por ahí, inclusive pasa por arriba de los rieles, ni sabe que hay una... Claro. Y los municipios son enormes. Entonces, la juntada de firmas, más allá de lo que decía claro. El compañero... O sea, que hay presiones, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el Cruz Ayagua ahí, no sé si está el compañero. Sí, el Cruz Ayagua ahí paradito, ¿verdad? Sí. Cuando en el proyecto dice que va una calle por seguridad y las demarcaciones de esos famosos palitos que pusieron, que dicen fajas que no sabemos ni qué es, dejan el Cruz Ayagua adentro y dejan esas viviendas pegadas. O sea, que la firma se está complicado y tenemos las máquinas encima. Claro. Unas máquinas con un ruido, la gente no se puede dormir. No, es. No se ve, además por lo que vimos en los videos, no se ve demarcación que diga, más de acá no se puede pasar porque pero hay una máquina, como cualquier además obra además máquinas conservadas, ni aceitadas las máquinas, sí, a las 6 de la mañana vos empezás a sentir los ruidos, yo tengo videos, es impresionante, sí. O sea, y pasa eso, bueno, empezaron a sacaron las contenciones de los costados, por eso te digo el tema de la obra, y aparentemente, yo no soy ingeniera, empezaron deslizamientos de tierra. Uh-huh. La casa de mis hijas empezó a rajar. Claro. Mi casa que está, hoy estaba mirando, estaría rajada y no me di cuenta. El otro día le decía a Anita, estaría rajada. No. Yo certifiqué hace un tiempo con escribana la constatación frontal porque, estaba pidiendo una tasación. Claro. Porque, claro. Yo no me quiero quedar a vivir ahí. O sea, ¿quién se quiere quedar a vivir ahí? Sí, sí, al costado. Para vender que no se la vas a vender a nadie, uh-huh. Pero bueno. Lo hicimos y no estaba esa rajadura. Y ahora aparece, sí. Sí, tremendo. Por eso, ya hay una situación distinta. Tenemos que hacer una pausa y a la vuelta escuchamos a Capurro. ¿Qué es lo que está pasando en Capurro? Escuchamos La Paz, Ayago y Capurro, que están ya las dos compañeras acá. Sí, ahora no se puede. Bueno, 9:21 y decíamos que pasamos ahora a escuchar la situación en Capurro, que están Inés Enríquez y Anita Hernández. Bueno, Capurro. Buenos días. Buen día. También ahí con vía en el medio del barrio, ¿no? Exactamente, divide el barrio en dos. Bueno, a Capurro siempre se le dijo la isla, ¿no? Porque como que estamos de Uruguayana para la bahía. Pero en realidad la gente, los niños que van a la escuela y todo eso, vienen también del otro lado de Uruguayana. O sea, que ese cruce lo van a tener que hacer siempre. En el momento ya se están tirando abajo los muros de los fondos de las casas de la calle Dragones, que es paralela a Uruguayana. Y ya varias casas le han demolido los muros y han hecho el retiro que ellos pretenden hacer. La casa mía, mi casa es una casa propiedad horizontal, entonces la señora que vive, o sea, en mi misma casa, tiene su costado, su entrada de auto y un apartamento que tiene en el fondo pegadísimo, pegado a la vía. O sea que a ella le van a sacar 3 metros de esa construcción que tiene el apartamento y su entrada de garaje. O sea, el apartamento ya le va a quedar inservible porque no va a poder. Le quitan el baño y le quitan una gran parte del dormitorio, que sería el dormitorio. Le queda una franja nada más del apartamento y la entrada del auto, que a ella le servía porque tiene una niña discapacitada y podía entrar hasta bien dentro de su casa, la niña bajarse ahí y entrar cómodamente. Bueno, ahora eso no va a existir más y va a tener que hacer su entrada de auto frente a la casa, o sea que va a quedar frente a una ventana del dormitorio de la niña, justamente. O sea, la entrada del auto va a quedar frente a la ventana. Bueno, a nuestra casa todavía no la han tocado y yo pienso que es porque, claro, es otro tipo de demolición que tienen que hacer. Claro. Porque es una casa, no un fondo, un terreno, un muro de un fondo. No, es una casa. Porque ahora veo que, de mi casa, tres casas hacia arriba ya demolieron los fondos. Ahora hay otra casa que es también con construcción que no la tocaron. Están en el terreno de al lado, que ese sí es terreno. Entonces yo calculo que es porque, claro, es diferente. Si es, tienen que tirar abajo partes de una casa, no es lo mismo que tirar un muro nada más. Claro. Entonces por eso está así, salteando las casas. Yo con respecto a esto que decía Sonia, yo estuve el día ese que nos entrevistaron de Canal 10, y yo les puedo decir que el señor Ruibal, que dijo que estaban trabajando con Ruibal es el de la empresa, ¿no? De la empresa, ¿no? Sacén. Ahí está, sí, Sacén. Que dijo que él dudaba que hubiera sido así, de las rajaduras de las casas, porque estaban con maquinaria liviana. Yo te puedo decir que yo el otro día, cuando estaba allí, estaba sentada esperando que viniera la periodista en un puentecito que se hace en las salidas de las casas cuando hay una cuneta. Sí, sí. De material. Y no sabes cómo vibraba. Y la gente que estaba... ¿lo rompió? Bueno, la gente que estaba parada también sentía bajo sus pies que temblequeaba todo. Por suerte, la periodista también lo pudo comprobar, porque ella dijo, sí, siento el temblor. Entonces, esas eran las máquinas livianas. Bueno, las máquinas livianas. En las piedras también hicieron un recorte. Disculpa que te... No, por favor. Te interrumpa. Hicieron un corte también de casas y ya tiraron algunas casas, ahora que tú habías dicho eso. Y también rompen caño. O sea, que no hay pensamiento, no saben dónde están las cosas. Ellos vienen, excavan y rompen. Y después, bueno, arreglan como pueden. Ana, ¿cuántos metros quedan ustedes de la vía? Y nosotros, yo no sé exactamente dónde va. Fíjate que si a ella le quitan 3 metros, y a ella la casa le va a quedar... Se va a caer metros, para adentro. 2 metros del muro, digamos, ¿no? Del muro de contención. Sí, sí. Sí, sí. Después de eso viene la vía. Yo qué sé, de los rieles estaremos a unos 7 metros. Yo qué sé. Una cosa, de repente, Inés, porque muchas veces, ustedes lo han explicado 1000 veces, pero creo que estamos en otro momento del tema, que hay más, la gente escucha más. Sí. Siempre pasó el tren por ahí, ¿no? Por esos lugares. Los trenes siempre pasaron. No son barrios nuevos, ni la zona de Sayago, que está al lado de la vía, ni Capurro, ni La Paz. Es una novedad para las ciudades o para los barrios el tren. Siempre pasó el tren de pasajeros de antes, digamos. Pero esto es otra cosa. No es que ahora no lo quieren y antes no les molestaba. No, es distinto. Aquellos trenes eran trenes inocentes, sí, al lado de estos de ahora. Claro, claro. Porque pasaban a 30, 40 kilómetros por hora, porque el tonelaje ni cerca de lo que va a ser esto. Las frecuencias no eran ni por asomo lo que van a hacer ahora. Exactamente. Entonces, por eso. A mí me gustaría comentar algunas cosas que van más allá de la obra. La obra es brutal, la violación de los derechos a la vida, de la dignidad de la gente, todo eso es brutal. Pero hay cosas que van a ser consecuencias en muy corto plazo, que son gravísimas y peligrosísimas, que es el tema del pasaje de los químicos por el medio de la ciudad. Y ya no le va a quejar solo a Anita y a Isabel, o a Álvaro, o a Sonia. Va a ser para todos, porque un accidente con ácido sulfúrico puede tener consecuencias tan brutales que nosotros en realidad ni siquiera nos lo podemos imaginar. Y no nos podemos imaginar porque nos parece mentira que nuestros gobiernos nos estén exponiendo a peligros de esta dimensión. Entonces creo que a la mayoría de la gente le parece mentira. Sí, dice, no son unos exagerados. Sí. Mirá, sí, te van a exponer a que haya un derrame de ácido sulfúrico y nos quememos o nos ahoguemos o... No es verdad. Además, que te sancionen después no sirve para nada. A la empresa le van a poner una multa, pero después un accidente. Obviamente. Los accidentes, las referencias de accidentes con ácido sulfúrico que existen son de una dimensión como para nosotros, además, que no tenemos mucha costumbre, ¿no? De este tipo de... Evacuarte en una ciudad entera, eso es lo mínimo. Es como, son situaciones tan brutales que hasta nosotros que estamos metidos hasta adentro en esto y analizamos, claro, y pensamos, nos parece mentira. Entonces, esto es como, no tiene agarre, es como, está, viola permanentemente los derechos de la gente, de la vida, de la vivienda, de cruzar a ir a la escuela, o sea, sí. No sé. Pero cuando porque no va a estar el proyecto no va a avanzar porque no vamos a parar, pero si se mantuviera y fuera hacia adelante, las consecuencias desde el punto de vista de la contaminación medioambiental pueden llegar a ser gravísimas. Sí, claro. Y nosotros vamos contra la gran mentira, porque a no ser honorables medios como este, y ahora algunos medios masivos, felizmente, que empezaron a dar un poco de cobertura, como comentaba. Porque empieza a aparecer la gente. Sí. En realidad nosotros peleamos contra la gran mentira. Exacto. Este es un tren inocuo, no va a pasar nada. Y bueno, y eso no, que y es lo decías, moderno, ¿no? Es lo que... El ¿qué querés? Pero el tren de antes. Se tiene que poner a pensar que yo siempre les pregunto, ¿por qué se devalúan las casas? Si el tren siempre pasó. Claro. Porque ahora se van a devaluar. ¿Por qué tiene un muro, un vallado de 2 metros? Y no puede pasar la gente. Entonces, esas cosas tiene que ponerse a pensar la gente. Exacto. Y lo otro que se repite y se repite, que esto también es la apertura a que vuelva el tren de pasajeros, ¿no? Como confundiendo todo. No, sí. Nosotros sabemos que es casi una mentira eso. Sí. Está escrito y Rossi lo dijo. Este proyecto no contiene la previsión de tren de pasajeros. Solo quiero cortarle un poquito a Inés en este tema. Esto tiene como que dos dimensiones. La dimensión más macro, tiene una dimensión macro que es la dimensión económica, el tema de UPM y todo lo demás. Tiene un segundo nivel, ¿verdad? Que es el tema de la obra y la afectación general de la gente. Y tiene una inmediatez. Porque yo creo que hay cosas donde uno no puede esperar. Ese vecino de Hansen no puede esperar a quedarse ahí. Sí. ¿Está? Entonces, este proyecto tan perverso que yo estaba mirando, porque como te lo dejo acá, lo que nos contestó el BODMA, que se están tomando todas las medidas, y cuando presentamos las 70 firmas todavía tiene el tupé que decir que varios que tuvimos acá fuimos a las audiencias, o sea que nos tienen identificados. Sí. Sí, 3 personas de Sayago fuimos a las audiencias, pero a ver, eso no implicó nada, porque aparte estos planes que presentaron, los presentaron después. Dentro de los problemas de cuantificación de riesgos, tienen inundaciones, incendios forestales, sobre y todo lo demás. Conflictos sociales están rojo, es el máximo que tienen previsto. Dentro de eso, ellos tienen, se supone que un protocolo de comunicación con la población próxima, está escrito, esto también es para enterar capaz a las autoridades que no estaban. Está escrito, un contacto claro, cartelería claro, contacto con los vecinos claro por el lugar donde están pasando. Está escrito y lo tomó la Institución de Derechos Humanos cuando observa eso. Nada, zona demarcada, nada. Entonces, hay veces uno capaz que, digo, que en la ansiedad y qué sé yo, es como dice Anita, a ver, este vecino se le cae la casa, a nosotros se nos están rajando las casas, no podemos esperar. Entonces yo creo que acá es donde las nuevas autoridades, o sea, si no conocen el proyecto porque no lo han estudiado, porque nosotros lo estudiamos, igual, vecino común y corriente, claro, ¿verdad? Pueden consultar a los vecinos si no estudian. Seguro. Toma conciencia. Sí, yo le dije, nosotros ya podemos hacer un grupo, siempre decimos, un grupo de asesoramiento. Sí. Porque inclusive hasta, y lo traje porque lo traje, no se los había podido traer, hasta inclusive asesoramos al BID porque no lo podía dar. Podía dar la financiación. Y le planteamos el tema de las vibraciones. Porque las empresas le piden la financiación al BID. Claro, así funciona. En ese momento nos citaron. Entonces nosotros ahí técnicamente ahí pusimos por qué no. Millones a más de 2.000 millones que te imaginas toda la vivienda que podíamos hacer. Sí. De todo se podría hacer con un poco. Un poco decir lo que no se está cumpliendo. Exacto. No se están juntando con la gente. Tenemos que hacer otra pausa. Juan de Melilla dice, buen día, todo el apoyo a la lucha de los vecinos en defensa de nuestra soberanía y medio ambiente, incluso no respetando la resolución de la Institución de Derechos Humanos a favor de los vecinos afectados. Hacemos la pausa y seguimos conversando. Bueno, estamos conversando acá con vecinos de Sayago, de Capurro y de la Ciudad de La Paz. Están Anita Hernández, Álvaro Borges, Inés Enríquez, Sonia Gómez. Saluda acá Cecilia, dice: buen día, un saludo fraterno a los invitados. Pregunto, aparte del atropello y usurpación que implica la construcción de la vía, estas reformas y modificaciones que tienen que hacer los vecinos, quiero imaginarme que serán a cargo del Estado, no pueden salir del bolsillo propio. ¿En qué quedó el trazado por fuera? ¿Solo se exige para pueblos del interior? Agradece y manda saludos Cecilia. Bueno, si eso que consiguieron en Florida, ¿no? En Florida fue que... Mañana se... De hacer un trazado por fuera de la ciudad. Claro, mañana Florida y Durazno se presentan las firmas. Mañana, es cierto, mañana se presenta. Que iba a ser y ahí como que va a empezar pasado. Todo el ruido. Y hay varios pueblos más. Y acá en Montevideo, pasar por otro lado la vía. Y acá una... Ahora ustedes saben bien el tema, cómo es el tema de las firmas, porque nosotros como nos hemos abocado más al tema de investigación y seguir los proyectos y todo lo demás y que se estén cumpliendo. Y habría que preguntarle a Martínez ahora que se está candidateando, ¿no? Yo digo, verdad, que se está candidateando y a Orsi, porque son candidatos a las intendencias, porque ellos fueron los que presentaron esos proyectos alternativos, que cuando fue a preguntar, no dieron la información. Yo lo consulté personalmente y además de tartamudear no contestó por eso, nada. Pero habría ahora, digo, a ver, son personas que se quieren hacer responsables del gobierno departamental. Capaz que habría que preguntarles a ellos, es una buena oportunidad, ¿verdad? Sí. Para sí. Porque ellos reconocieron la fe. Ellos fueron los que nos, a ver, ellos fueron los que nos despertaron en esa posibilidad y en los riesgos del trazado antes que nada. Sí, que no fuéramos la una licencia de dos años, Sí, en realidad Martínez hizo unas declaraciones que hoy las escuchamos y son hasta risueñas. Dijo, medio Montevideo se va a tener que mudar durante el periodo de obra. Lo dijo en una radio, en Perspectiva. Cotelo. Sí, en Perspectiva. Cotelo. Y un día, con los compañeros que nos reunimos en Capurro, que bueno, que tratamos de pensar estas cosas, de avanzar, de también ofrecer un lugar a los vecinos para que puedan acercarse y encontrar un grupo de gente que al menos puede escuchar y pensar con todo. Sí, sí, sí. Bueno, de paso el chivo, nos reunimos los martes a las 20 horas en el Club Capurro, que es importante. ¿A qué hora? Bueno, los martes, todos los martes a las 20 horas en el Club Capurro. Ahora tenemos que hacer unos pequeños cambios, pero aparentemente seguiríamos igual. Porque bien. Ese es el punto de contacto, claro. Bueno, es un punto de contacto. También hay algunos teléfonos, hay una página web que es trendupmno.com, que también está bueno para que puedan acceder. Tenemos un Facebook que se llama Iniciativas Legislativas Municipio C, creo. Sí. Y no, lo que iba a decir es que en esa oportunidad, cuando se presentan Martínez y Orsi en esta entrevista con Cotelo, ellos plantean que es imposible que la ruta del nuevo tren pase por la vieja ruta de pasajeros, ¿no? Porque era, bueno, porque en realidad esta es donde venían los trenes de pasajeros desde el año 1860, después creció la ciudad, bueno, todo lo que ya sabemos, claro, que hemos escuchado mil veces. Y en esa oportunidad ellos plantean una propuesta alternativa que luego se desdicen, nosotros suponemos que bajo presiones muy importantes. Obviamente. Está escrita, tenemos la documentación de cuando la presentan. Sí. La presentan con todo, con financiación y con estudio de impacto ambiental. No era, no fue en ese momento algo. Está. Y la que se acepta es sin estudio de impacto ambiental, diciendo que en realidad cumple con los requisitos y en realidad violan toda la ley de ordenamiento territorial. Absolutamente. Todo eso que Sonia maneja claro. Muy bien. Hoy el semanario Búsqueda le pregunta al candidato Álvaro Villar si le preocupa el trazado de la vía del tren que transporta la celulosa de UPM hacia el puerto. Y dice, me preocupa que haya alguien cuidando la ciudad. El tren es una realidad, el tren de UPM es una realidad. Va a entrar, el trazado se está construyendo. Ahora hay que negociar de qué manera eso dañe lo mínimo posible a la ciudad y a los ciudadanos. Pero el proyecto, le dice el periodista, el proyecto que se aprobó, ya pautó todo, porque el costo está asociado al trazado definido. Si yo soy intendente, dice, voy a trabajar por hacer lo más posible cuidando el trabajo de los uruguayos, pero hay que pensar en los ciudadanos y ciudadanas de Montevideo también. La función del intendente es cuidar la ciudad, hay voluntad de hacerlo, hay que ver aspecto por aspecto, barrio por barrio. Sin duda que es un problema, dice. Sin duda que es un problema. Pensar que no es un problema es partir de una base equivocada. Que me digan que es necesario, lo entiendo, pero en todos los cambios en la ciudad que trae la modernidad, tiene que haber alguien que defienda a los montevideanos. Ese alguien tiene que ser el intendente. Modernidad es un tren de pasajero eléctrico, que estamos totalmente de acuerdo y lo queremos. ¿Seguro? Pero los de carga van afuera de las ciudades. Las mejores ciudades del mundo van. Todos los trenes van a. Y acá alarmante. No se puede decir que el tren está por encima del fin residencial de las zonas, porque estas zonas son residenciales de toda la vida. Sí. Es alarmante lo que las dice. Las casas Villar, son de otras perdón. Épocas. Evidentemente sí, siempre sí. hay alguna ciudad que puede médico, pasar ¿no? algo. Bueno, sí. ahí te dicen en ese ejemplo, no, pero en tal lado pasan, bueno. Pero Villar el candidato a la intendencia, la sí, primero, no. a una intendencia que no dio el permiso de construcción, claro. primero, y está permitiendo que eso se construya. Es un médico. Yo no sé, parece que digo sí, no. realmente no, es un médico, sabe lo que es el impacto sonoro, sabe lo que es el impacto de vibraciones sobre los temas cardíacos, porque nosotros, o sea, hemos consultado y hemos visto, pero además, digo, creo que debe de manejar el tema de estrés. Entonces dice, ¿se hace o se hace? ¿Y cuándo, a ver, cuándo van a cuándo va a relevar por nuestro barrio? Villar no ha pasado. Lo invitamos a que vaya a ver el estado de la gente. Digo, porque si no va a tener enfermos psiquiátricos por todos lados, es tremendo que se plantee eso, que hablen de progreso. Y sin aclarar que esta modernidad en realidad es el neocolonialismo, de la entrega más importante que ha tenido el país a una empresa. Muchas veces con estas cosas nuevas te dicen, bueno, la gente, ¿no? Que son cosas que alguien se las puso en la cabeza. Claro, pero se dice, bueno, pero no queríamos cosas más modernas, yo qué sé, frente a las cajas de los supermercados automáticas. Bueno, no queríamos tecnología. No, el asunto es quién quiere ese tren. ¿Quién quiere ese tren? Lo que pasa es que en la coherencia no es viable. ¿Quién necesita ese tren y que pase por ahí? No somos los uruguayos. Por ejemplo, en el interior, por ejemplo, lo que se le entregó al secretario Olaizola, toda una documentación basada en hechos, o sea, no que vino cualquiera y le presentó esto, sino que todo un estudio, la parte de Durazno, Florida, que por ejemplo se está ahorrando cada kilómetro de vía, es $1,000,000. En Japón, Estados Unidos o acá, es lo mismo. Claro. O sea que, por dentro de la ciudad, que dividiría la ciudad, y si lo pasa para el lado de, vamos a decirle, por afuera de la ciudad, se está ahorrando de 3 kilómetros, 3,5 kilómetros. Más allá de todo, en vía solo 3 millones o 3,5 millones. Solo en vía. Y después estamos hablando de los bypass, puentes, todo lo demás. Hoy en día estaban preocupados en Durazno que se llevaron, desmantelaron un puente. Ahora no me acuerdo si en Durazno o en Florida, pero está. En uno de esos de esas ciudades se desmanteló un puente histórico que se vendió para Francia. ¿Quién lo vendió? ¿Quién autorizó eso? Los durmientes. ¿Vendiendo lo que están vendiendo? ¿Vienen de Mercado Libre? Encuentran de todo. Hay promoción de venta. Claro. Durmientes, vagones. ¿Pero eso quién le autoriza eso? Claro, claro. El otro día hablábamos de la vieja estación Yatay, que era patrimonio cultural, y bueno, la tiraron abajo y bueno, y ya está. Entonces, tiraron abajo la estación Yatay. Sí, esto mucha gente, la inmensa la gente mayoría no sabe. Sabe. La estación Yatay, histórica estación, sí, pero la tiraron abajo. Sí. Y han vaciado las estaciones de todos los implementos que tenían. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, a ver hasta equipos claro, de telégrafo todo. Viejos. Sí, digo, sí, viejas, todo patrimonio. ¿Dónde ¿no? fue a parar patrimonio, eso? No se sabe, ¿no? Nadie sabe. Pero yo digo una cosa, pero si quieren, clavos, son detalles los clavos, al lado de la gravedad. Sí, de la vía lo recogen, ¿viste? Sí. 100 pesos están saliendo. Bueno, ahora, si están todo tan dispuestos, negocio, ¿no? Sí. Si están tan dispuestos. Y están tan dispuestos a, primero decirle a Villar que vaya buscando que hay un proyecto que la intendencia está mintiendo. Lo más seguro que ¿se acuerdan que sepa? Vine el otro día? Sí. Que decían que iban a hacer un parque lateral a los costados. Exacto. Que les comenté que era un Twitter. Lo anunció la intendencia en su publicación oficial. Lo fuimos a buscar y preguntamos. Nos dijeron que no tienen nada. Además, el parque debería pasar arriba de la casa de Anita. Y las casas quedan adentro de los parques. Pero en te esa van a parquizar tu casa. Sí, sí, estoy tan contenta. No, pero en el proyecto de obras para donde era la vieja Aurora, la vieja Aurora, se dice que de la vía, porque está pegado a la vía, 20 metros, no ahí recién comenzarían las obras de apartamentos. Esos 20 metros junto a la vía sería solo para garajes, digamos, para estacionamiento. Entonces quiere decir que cómo puede ser que ahí, que es una obra nueva, van a respetar 20 metros y las obras, las casas que ya estamos, vamos a quedar a 5 metros, a 4 metros. ¿Usted se acuerda? La primera expropiación que conocimos, Anita, fue a la diputada, la primera expropiación que conocimos. Ah, sí, Bianchi. Fue a Bianchi, por un campo que tenía en el interior, que amenazó con que si le hacían, seguían para adelante con el tema de la expropiación parcial, era inconstitucional. Entonces arreglaron, no sé cómo, porque dicen, le compraron, ¿verdad? Y era porque le quedaba a 10 metros de la casa, o digo, el tren de la casa dentro, o del límite del campo, logró la expropiación total. Claro. O sea que tampoco nos estamos diciendo algo. Otras vinculaciones, claro, otro no poder. Bueno, pero ese sí, no era el mismo derecho que tenemos todos. Exactamente. ¿No? Perdón, que quiero decir una cosita. Que es lo que creo que es importante, todo lo que es, ya todos sabemos, yo lo que trato de decirle a la gente, al ciudadano, al vecino, nosotros, por ejemplo, hablando de la coordinación de La Paz, que la gente se ponga en la piel del vecino que está al lado de la vía, de al frente, a la media cuadra, a la cuadra, a los que quedan en la parte de La Paz este, que va a quedar aislada, porque va a estar el arroyo, las piedras por un lado y la vía por el otro. Y bueno, está, y nosotros necesitamos de la ciudadanía entera de La Paz que vaya y firme. Claro. Que firme, porque nos podemos quejar todos los días acá en la radio y en pila de lado. Pero nosotros, o con los políticos, pero realmente, realmente nosotros somos los que podemos forjar la historia de nuestra ciudad o de la ciudad de todo. De todo el trazado. Así como pasó con Durazno, con Florida, con Santa Bernardina. Bueno, yo quiero que pase en La Paz. O sea, que no, o sea, que pase lo del tema de la firma, estamos hablando, ¿no? Que no pase, ahí va, que no pase el tren. ¿Tá? Y ahí ya nos aseguramos que también hacemos un punto de tapón para que en Montevideo no pase tampoco. Porque si se tapa ahí en La Paz, en Montevideo es inviable que pase. Exacto. Que podemos correr un peligro de que pase hasta las piedras y de ahí. Y las piedras está quieto, ¿no? Las piedras no hay iniciativa. La piedra dos veces insinuó. No salió de iniciativa. Dos veces insinuó firmas. Y bueno, quedó en la nada. Hay que ver que estas movidas de las firmas también son complejas, ¿no? No es una sola línea de acción, hay distintas opiniones. Nosotros, por ejemplo, comenzamos con la junta de firmas y trabajamos bastante. Luego surgió que, bueno, la mayoría de gente sabe que el doctor Luz se manifestó del equipo de Cabildo Abierto, y bueno, y nosotros que habíamos hecho un esfuerzo muy importante por mantener la movida apartidaria, sí, es política, no hay discusión, pero es apartidaria. Realmente tenemos compañeros de distintos grupos políticos. Exacto. Participando en el grupo del barrio, y habíamos hecho un esfuerzo muy importante por eso, y realmente nos generó una distorsión. Lo tengo que decir, eso sí. Sí, es lógico. Lo que no quita que nos parece bien que los otros localidades que han podido seguir y que además son una cantidad de firmas un poco más, llegable. Sí, los hechos, claro. Apoyamos a la gente de Canelones, fuimos un par de jornadas. A la ciudad de Canelones, sí, cierto. La gente como que es más, más, no digo patriota, sino más para la tierra. Sí. Mirá, nosotros fuimos a una reunión en Canelones, preocupados por la tierra, por los hijos, los nietos, y esto hasta cuándo se paga, porque esta inversión se paga, los nietos están pagando. Sí, sí, sí, claro. Ahora a la vuelta que tenemos la última pausa, algunos números pueden dar de cuánto cuesta, se paga, cuánto cuesta esto, ¿no? Cuánto se paga, pero después de la pausa. Bueno, estamos en los últimos minutos de este encuentro, que obviamente no va a ser el último. Un consejo para los vecinos, digo yo, por lo menos que vivo cerca de una vía del tren, cuando pasen en el ómnibus, cuando cruza la vía, miren para los costados, para tener una idea de lo que se ve. Porque si vivís a 3 cuadras de la vía, si no tenés interés, ni ves. Pero al pasar con el ómnibus, miren para los costados y van a ver. la desolación, que es eso, que es todo un pedregal, ¿no? Sí. Se llenó todo de piedras. Todo lleno de piedras. Bueno, ¿de cuánta plata estamos hablando? Es buenísima la pregunta. Parece que estuviera pidiendo una coima. Buenísima la pregunta. ¿Vos sabés que el contrato dice, y Luz siempre dice, que una cláusula que a él siempre le llamó la atención es que en el contrato UPM dice que no se recibieron regalías, se deja escrito... Bueno, coimas. No sé para qué se hace. No dice coima, lo dice con otra palabra. Pero, él también aclara que dice, pero no dice futuro. Bueno, claro. Digo, está buena la pregunta, ¿no? Porque acá el Estado no sale a hablar. Digo, nadie. Yo, por ejemplo, ahora venía hablando con una persona en el camino y le decía, ¿vos sabías que estaba el tren? Ni idea. ¿Viste? Pero sí sabía, por ejemplo, porque la familia era de Paso de los Toros, que les habían prometido trabajo y que habían tenido problemas porque no tenían nada. O sea, la gente es lo que vive. Cuando nosotros sacamos, salimos a la prensa, a los vecinos que yo creo que es lo importante, que la gente que está ahí es la gente que puede transmitir lo que le pasa, porque puede traer a quien le dice que no a la casa y mostrarle, mirá cómo está rajado, mirá cómo pasa la máquina, como dice Anita, mirá qué horrible cómo está vibrando eso, ¿no? Cuando nosotros salimos, salió el vocero oficial, que es Ruibal, que es el gerente de esa empresa. Que es un hombre de la empresa y aparece que... como vocero del gobierno, pareciera que fuera vocero. Es la palabra oficial. Ruibal llegó a hacer un discurso en un acto público. No engaña a nadie. Comparándose con Colón, dirigiéndose a los escolares. Mm. Digo, yo digo, es una cosa que es increíble. Es increíble. Entonces, Ruibal, nosotros salimos, o salió por eso, o habrá sido por otra razón, no sé por cuál, y él salió a la prensa diciendo que, primero, que dudaba de que se hubieran rajado las casas. O sea, tampoco fue a ver la empresa, ¿no? Primero, la empresa no hizo relevamiento de las casas. No atrevido. No sé, ¿en tu casa hizo, Anita? No, bueno, no. En mi casa tampoco, en la casa de los vecinos tampoco. Le dicen que es una casa rajada, ¿qué es lo que hace una empresa responsable? Va y constata. Bueno, vamos nada, a ver. No apareció Rubén ni nada. Es lo mismo. Aunque sea para llenar el ojo, si pare la máquina, a ver, vamos a mirar. Y salió con una amenaza de que si esto se detenía por las firmas, el Estado iba a tener que empezar a pagar 406 mil dólares por día. Entonces vamos a aclarar. Que puso, vamos a aclarar. Ahora 400 mil dólares por día. Esto le sale al Estado, para no ser cifras globales, 406 mil dólares por día durante 20 años. Palabras de Ruibal que lo podemos demostrar. Nosotros todo lo que decimos lo tenemos escrito, por eso andamos con los 406 mil. Si se para la obra, ¿verdad? Por las iniciativas, bueno, tendrán que pagar los 406 mil dólares por día, capaz que lo tienen como penalizado, pero no se va a pagar porque ahora dice la gente, ay, si se para la obra, esa manipulación que hacen, vamos a tener que pagar 406 mil dólares por día. No, los 406 mil dólares por día lo vamos a tener que pagar porque es lo que se contrató. Más las obras conexas, ¿está? Porque eso es por la PPL. Por el préstamo que dio el BID. Pero después está el viaducto de... Por decirle lo que yo conozco, el viaducto de Millán y todo ese tipo de cosas que se hacen aparte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sale la obra del tren, de las vías, 400... Solamente eso. Durante 20 años. Que la gente saque la cuenta. Yo no quiero hacer... Digo, porque no somos... No queremos, pero eso es lo que sale. Acá, que no, igual no mienta más, ¿verdad? Lamentablemente, porque no amenaza a la gente. Se tiene que investigar realmente, ir a fondo, realmente los números como vienen. Nosotros sabemos que de 1.000 millones que la empresa realmente hace, es el costo de la vía, ¿no? Nosotros terminamos pagando 2.000 millones, lo que tú decís, 406 mil dólares por día. Ahora está aquí. Esto no tiene que parar así, esto el gobierno o quien sea, no sé quién es que está a cargo, tiene que hacer la denuncia pertinente y la gente que es responsable que pague. Ya es hora, hoy en día, así como pasa con el tren y así pase con lo que sea. Alguien tiene que ir preso, ya está. Y se empiezan a terminar las pavadas, porque después se tapan entre todos, llegó el momento, son todos amigos. Hoy en día estamos hablando de subsidio de uno, de otro. Y bueno, ¿y esto qué es culpa de nosotros? Bueno, esto es lo mismo. Esto es así. Esto es incoherente. Si uno lo ve incoherente, ve que por un lado, por afuera de la ciudad, nos sale menos plata. ¿Qué es más? Se ha dicho que también que el Estado podía haberlo financiado directamente a los bancos directos de acá. por favor, ¿qué estamos hablando? Sí, sobre plata, el tema números... Somos nosotros los que pagamos. Acá estuvo el profesor Pablo Freire hace meses y dijo que enfocaba el tema desde ese punto de vista también, porque se habían publicado las cifras de lo que costaba una línea de tren que pusieron entre Paso de los Toros y, no sé, Paso de los Toros y qué era, y Rivera. Y Rivera, sí. Y decían lo que costaba. Y costaba mucho menos que lo que se paga ahora por este lado, para hacer este tren. Entonces decía, ¿por qué vamos a pagar tanto más si se puede pagar menos? Él deja, dice, que alguien responda, alguien tiene que explicar. Sí. O sea, esto tiene por todos lados. O sea, nosotros tenemos todos estos temas que son de fondo y al mismo tiempo las urgencias que dice Sonia. Hay gente que ya se le rajó la casa, ya se le cayó la puerta, ya no puede cruzar para ir a hacer los mandados. O sea, ya hago la feria, está del otro lado de la vía. Las dos ferias. Las dos ferias están del otro lado de la vía. Hay una escuela de un lado, por el otro liceo está pegado. Yo quisiera aprovechar esto porque, digo, este medio, aunque a veces parece que no, obviamente se ve que se recogen, digo, se escuchan y se plantean cosas. A los futuros candidatos a la intendencia, por ejemplo, decirle a Villar, que leímos ese artículo de búsqueda, que lo que nosotros presentamos al BID, hay ausencia de estudios sanitarios, por ejemplo. Digo, claro, es un materia. A las personas que asumieron ahora en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que son responsables de la DINAMA, que vayan a ver las autorizaciones que se dieron y qué se está controlando. Se están cumpliendo con los planes de vigilancia, seguro, ¿verdad? Y que nosotros sepamos que si pasa algo hay que llamar, porque llamamos, no es el único lugar, llamamos nosotros el 911 y no viene. Porque después, o sea, no, eso es tremendo. O sea, convocar a todas las a los responsables que vengan in situ a mirar qué es lo que está sucediendo y que den una solución, porque así no saliera el tema de las firmas, si la gente no decidiera, o porque no se da cuenta, o qué sé yo, que el tren no pase por dentro, los que estamos afectados directamente y viviendo en esas franjas cortas, no tenemos por qué padecerlo. Está claro. Tenemos que agradecer a ustedes que hayan venido, a los tres, a Sonia, a Álvaro y a Anita, a Inés, que se tuvo que ir por razones laborales, pero gracias por haber venido y nos mantenemos en contacto. Muy bien. Porque son temas que todos los días hay novedades. Y bueno, ponernos las pilas, los vecinos, y hay que firmar porque hay que ponerse en el lugar de los que estamos en frente a la vía y la gente que queda. Y a cinco cuadras antes de la vía. Gracias por haber venido. Muchas gracias, como siempre.